Los estudios. Nos vinieron a visitar y la verdad que estamos muy contentos porque queríamos tenerla. Es la directora de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Social. La verdad que con el rango de dirección nos pone muy contentos porque está jugando un rol importantísimo. Obviamente que hay muchos temas, la Feria de Emprendedores, la Economía Social y Familiar, las capacitaciones y los talleres. Hablamos de la directora Alba Ponce que está con nosotros en vivo acá en la mesa. ¿Cómo estás, Alba? Un placer tenerte en el programa. Muy buenos días a ustedes y muy buenos días. Ahí está. Bueno, jugando un papel muy importante hoy en un escenario complejo, jugando un papel importante la dirección, ¿o no? Sí, la directora, lo que sea economía social, siempre tiene un papel muy preponderante en momentos de crisis, sobre todo, porque es donde nosotros por ahí tenemos más demandas. Y por un lado, la demanda, pero por otro lado, las políticas públicas que... Por hoy, digamos, puedo decir con toda la trayectoria municipal que tengo, de que hay muchos programas que fortalecen la la economía social y programas no solamente del Estado municipal, sino del Estado provincial y el Estado nacional, que es sobre todo con esos programas que trabajamos nosotros para poder traer recursos. O sea, momento de gestión. Aparte de trabajar puntualmente acá en la Concordia, momento de gestionar. Exactamente, exactamente. La gestión que por ahí es algo que no se ve dentro del municipio, digamos para afuera, ¿no? Sí, para adentro, porque uno siempre relaciona el municipio con la obra pública o con el servicio. Y la gestión es otra de las grandes herramientas y las grandes patas que tiene el Estado municipal como para fortalecer algunos sectores, en este caso el de la economía social, que tiene muchísimos sectores y rubros para fortalecer. Alba, ahí dijiste algo, ¿no? Una trayectoria de mucho tiempo, y hay que decir que se está trabajando hace mucho en esto. Hoy por ahí se hizo visible y está buenísimo, y lo celebramos con presencia en lugares emblemáticos de Concordia. ¿Te gusta el escenario que estamos atravesando hoy? Más allá de un escenario complejo en lo económico, ¿no? Sí, para en la parte que me toca a mí como jerarquización del área y como dirección, digamos, con en este momento, digamos, yo soy una trabajadora del Estado municipal primero, y bueno, en este momento me toca estar delineando políticas públicas que se toman en equipo desde la intendencia, la secretaría a la que pertenecemos y la dirección, y sí, se van encaminando. Y hay muchas oportunidades, cosa que antes nosotros no veíamos, y porque es una lucha también dentro de un área de gestión. Es difícil por ahí trabajar un empleado en un área de gestión porque hay que poner mucho de uno, seguro, hay que tener muchos valores también, digamos, y ganas de mucha empatía y ganas de pertenecer a esa cadena, de fortalecer al otro, ¿no? Lindo equipo armaste igual, ¿eh? Lindo equipo. Nosotros tenemos un recurso humano bastante preparado. Bien, hay bien. Técnicos en cooperativismo y mutual, que me incluyo, que venimos hace muchos años trabajando en esto. La tecnicatura de economía social que se da en la Escuela Vélez Arfiel local también formó muchas personas y también están trabajando dentro de la dirección. Y hay gente que trabaja en marketing, en administración, o sea, es una dirección con poca gente, porque quisiéramos tener más para abarcar mucho más, pero muy bien formada, digamos, y con valores que uno tiene que tener para hacer este trabajo. Tienen que tenerlo para estar ahí, esto para es directamente a lo social y a Exacto. lo familiar. Alba, te pregunto, ¿cómo ves la reacción del vecino al hoy contar con este espacio? ¿Ves que van, se interiorizan, preguntan? Sí. ¿El programa Pro Huerta está ahí también o no? El programa Pro Huerta está dentro. Bueno, fue uno de los pilares con los que nosotros comenzamos, allá por los años 90. Sí. También dentro de una crisis alimentaria bastante importante. Fue época de hiperinflación, de echada de gente, privatizaciones. Exactamente. Y comenzaron esos programas. Y nosotros empezamos dentro del Estado a trabajar ya en esos programas que fueron la base, digamos, hasta donde llegamos hoy. Nosotros tenemos hoy productores que viven de eso, que han empezado en ese momento en el programa Pro Huerta, y hoy son productores que han solucionado su vida o por lo menos sus necesidades básicas a través de la producción hortícola. Hay mucha demanda. Nosotros quisiéramos tener más herramientas más para recursos, volcar. Más recursos, más herramientas, obviamente que gente. Porque en momentos de crisis son nada alcanza, digamos. Uh-huh. Es decir, se priorizan muchas cosas. Por un lado, la alimentación. Uh-huh. Así que se trabajan muchos programas de fortalecimiento a todo lo que es generar alimentos. Seguro, seguro. Igualmente a los otros productores de otros materiales, les sirve por el ingreso, porque al final le están brindando un espacio para que también puedan vender sus productos, y eso, y que juega un rol clave también. Ese es el caso de las ferias. Claro, ahí está. Las ferias se han incrementado también en todos los espacios del municipio, porque no solamente nosotros tenemos ferias. Y bueno, y una vez que ingresan a las ferias con el perfil de la economía social, nosotros trabajamos cosas elaboradas, no trabajamos reventa. Uh-huh. En nuestra feria siempre tiramos a que haya algún trabajo, un valor agregado en cada cosa que se vende. Y se fortalecen programas con ayudas de herramientas, de equipamiento, de por ahí, por ejemplo, las cocinas domiciliarias que le faltan algo como para poder habilitar. Uh-huh. Entonces se busca el recurso como para que eso se complete. Uh-huh. y el emprendedor pueda estar en regla. Uh-huh. Por lo menos a nivel local, digamos. Uh-huh. Qué bueno. Uh-huh. Sí. Y bueno, y se va fortaleciendo esos espacios, y sobre todo los espacios colectivos. Nosotros insistimos mucho en los espacios colectivos, porque son los espacios que... No, y en esto que vos decís, ¿no? El momento de crisis, la resistencia viene colectivamente, ¿no? Exactamente. No hay otra opción. La parte individual, nosotros vemos por ahí emprendedores que se tiran por el tema individual y están... Cada crisis que aparece, vuelven a cero, digamos, en su emprendimiento, pierden todo. Y la experiencia de todos estos años en las partes, en lo que es colectivo, nos ha enseñado justamente eso. Se protegen, la solidaridad entre ellos hace de que la crisis no golpee tan fuerte y que puedan sobrevivir, que es lo que nosotros queremos, digamos, seguro, para poder seguro. Seguir apuntalando. Alba, en el marco... La dirección en el marco de la Secretaría de Desarrollo Social, acertadísimo. Y te quiero decir, fui el otro día con Mariana, fuimos, la verdad que me gustó la feria, estuvimos tomando mate en la costanera, vi mucha gente, y viene el secretario recorriendo los stands. Sí, siempre. Siempre. Esa es otra cosa que a mí como empleada, hablo como empleada municipal, me gusta resaltar, de que la gestión, tanto el intendente como el secretario, están en todos los espacios, no solamente en los escritorios, sino en los espacios donde se trabaja, y sobre todo a veces en los espacios donde se elabora. Nosotros solíamos salir hasta los sábados por ahí con Alfredo y con el intendente y con el secretario a visitar los emprendedores. Porque todos los proyectos que nosotros hacemos, las necesidades salen de ahí, digamos. A veces no solamente es importante que el emprendedor venga a los lugares donde trabajamos y nos cuente, y otra cosa es ir a ver. Seguro. O a veces nosotros también, cuando armamos un proyecto, suponemos que a algún sector del emprendedurismo le falta algo, cuando vamos a la realidad vemos que no es necesario lo que nosotros pensamos, y sí son necesarias otras cosas. Entonces es un trabajo integral que se ve desde los territorios. El equipo nuestro, por esos valores que yo te decía que hay que tener, nos gusta muchísimo trabajar en territorio todo el tiempo. Bien. Así que mucho trabajo nuestro está en la base. Y trabajan en esto de hacer, en la territorialidad, ¿no? Exactamente. Hacen esto de ir a ver cómo están trabajando, convocar. Viste que hay gente que intenta y la pelea y son para felicitarlos, pero a veces no están al tanto de que hoy tienen una dirección que lo podría apuntar o hacer integrar un colectivo de trabajadores. ¿Hacen este relevamiento? Sí, bien. Y se hace todo el tiempo. Los talleres, incluso con la parte, por ejemplo, hortícola, los talleres se hacen en los lugares. Y se van rotando. Hacemos un trabajo también que se relacionan por rubros, los, por ejemplo, productores se relacionan entre sí. Seguro, está bueno. Y se hace un taller una vez en un lugar y van todos a ese lugar. Se hace taller en otro lugar y van todos a ese otro lugar. Entonces, no solamente hay un fortalecimiento en proyectos de infraestructura, de insumos, de herramientas y de talleres, sino también se genera una relación entre ellos que a veces soluciona muchísimas cosas sin tener que acudir al Estado. Esa es una de las cosas que vimos. Sería todo este como tiempo, el objetivo, ¿no? Y es lo ideal. Seguro, es lo ideal. Lo ideal sería la organización popular de base y que muchas cosas se solucionen desde ese momento. Empieza a reparar un tejido social que está roto. Y el Estado está en los lugares donde necesita estar, digamos. Así tendría que eso ser. Eso es lo ideal. ¿Qué rol le das? Creo que el viernes hay, Mariana, si no me equivoco, un abordaje territorial. ¿Qué en rol Manasco. Le das en Manasco? ¿Qué rol excelente. Le das? A mí me parece. A mí me parece excelente. Excelente. Es casi el municipio ahí, en el lugar. En el lugar donde está la necesidad. Bien, bien. Y es donde nosotros podemos levantar la necesidad real también, porque uno la ve, digamos. La ve desde ese momento. Y también es reconocer, por ahí digo nosotros, porque por ahí uno dice, bueno, un sector va al municipio, va un grupo de personas, uno se queda con lo que le cuentan. En la parte colectiva, pero a veces con los abordajes territoriales uno ve la integralidad de los problemas y podés abordarlo individualmente también. Eso me parece fantástico. Seguro. El tema del abordaje territorial, a mí me encanta la territorialidad, por no, eso a mí también me parece me gusta, pero yo y aparte el vecino, no sé, yo vivo en barrios, en un barrio me he estado en varios barrios viviendo, siempre haciendo trabajo social en los lugares, y el vecino, no hay para el vecino algo más gratificante que la gestión vaya al lugar donde ellos coincido, viven. Coincido, el oído. Totalmente. Para escucharlo, descentralizar un poco. Exacto, ese acompañamiento es fundamental. Así que yo estoy feliz con el tema. Nosotros vamos a los territoriales siempre con contando aparte de lo que nosotros hacemos, vamos con el tema semillas, vamos con el tema de microcréditos, vamos con el tema de plantines, que también es la primera vez en el municipio que el municipio ha comprado insumos que se pueden entregar directamente, como en el caso de plantines. Buenísimo. Eso es muy bueno porque la gente lleva y planta. Sí. A veces la semilla uno las da, pero hay gente que una semilla no le gusta, entonces esa no la planta otra y bueno, y va quedando. Y el plantín, la persona que lo lleva, lo planta, desde el chico hasta el más grande. Seguro. Entonces sabemos que eso va a ser algo muy productivo, digamos, para contagiar, ¿no? Por supuesto, para que lo sigan haciendo. Alba, apelando a tu experiencia, a la militancia, en el trabajo territorial, uno, y me lo planteo yo, ¿no? Dice, toma la magnitud de lo que es Concordia, ¿no? Porque Concordia es un monstruo, y lo he planteado con varios funcionario. Esto es decir, otra ciudad de Beni dicen, che, pero Concordia hay 200.000 habitantes, crece de una manera impresionante y hay que estar porque hay asistencia, hay centro de salud, hay CDI, la economía social y siempre marcan eso. Sí. Se toma esa magnitud. Cada vez más. Nos pasa a nosotros cuando hacemos cuando hay problemas climáticos que, bueno, se formó un equipito de la Secretaría con Fernando a la cabeza, donde salimos a asistir, y cada vez que vas a un lugar ves más cantidad de gente, más cantidad de casitas, más cantidad de... es impresionante, pero no, yo te estoy hablando de capaz que vos vas un mes y vas al otro mes y encontrás una realidad totalmente diferente. Sí, coincido. Es terrible como crece Concordia, bueno, y en eso hay mucha gente que viene de afuera para las actividades afreras y se queda, eso es así, porque lo hemos comprobado. Pero tiene totalmente que ver con eso, Alba, ¿no? Con el tema de que vos le ofrecés una salita de salud gratuita. Si tenés que mandar trabajar y tener tu chico, podés mandarle un CDI. No existe en otros lugares, en otras provincias, ellos mismos nos cuentan. O sea, el misionero, el chaqueño, el formoseño que viene, incluso toda gente del norte que viene a la zafra, no lo vive así en sus lugares. Se sorprende acá. Claro, exacto. Y la verdad que los CDI, los, bueno, incluso hasta los comedores que están organizados por las organizaciones populares que hoy tenemos en Concordia también, llegan a todos lados y son una contención, no solamente para la gente por ir de Concordia, sino son una contención para el que viene afuera y por eso se queda. Pero lo vemos y crece muchísimo. A veces uno dice, bueno, con las herramientas que tenés, ojalá uno pudiera hacer todo, ¿no? Pero a veces desborda, muchas veces Sí, desborda toda esa seguro. situación. Recordemos que cuando asumió el gobierno nacional, el primer lugar donde vienen a trabajar con la tarjeta alimentar fue Fue acá en Concordia, fue sí, yo Concordia. estuve en ese abordaje también. Acordás, terrible. Fueron entre varias instituciones, se formó todo, se hizo una coordinación entre muchas instituciones que estábamos trabajando con el tema de la seguridad alimentaria, incluso la facultad. Seguimos trabajando todo este tiempo Bien, juntos bien. y se hizo todo ese abordaje con con Nación. Y lo hicimos entre el municipio, entre las instituciones académicas, los institutos y algunas organizaciones populares. Y se hizo en Yo el Concordia. momento nos agarró una pandemia y ya sabemos esto de son momentos, ¿no? Y me gustó porque lo dijiste en varias oportunidades, trabajar articuladamente. Sí. A mí me encanta cuando dice, acá en este caso vos, directora de Economía Social y Familiar, trabajando en una universidad, proponiendo talleres y capacitación. A mí me gusta. No, sí, la articulación es fundamental para cambiar las cosas, es Seguro. fundamental. El municipio solo no puede. Ahí está. Así que el municipio, por suerte, hay muchos convenios con varias instituciones locales, casi con todas, te diría. Nosotros trabajamos con todas, gracias a eso pudimos formar, por ejemplo, el Consejo de Agroecología Bien, Municipal. sí. Pudimos formar que eso fue consecuencia de un Consejo de Economía Social que habíamos formado en muchos momentos, pero en realidad los técnicos que estamos trabajando dentro de cada unidad académica y técnica desde muchos años somos los mismos. Tuvimos la suerte de que algunos pudimos estar en un lugar donde podemos decidir, un lugar de poder, donde Seguro. podemos decidir algunas cosas en la provincia Merecido, esto lo digo y a yo. nivel local también. La articulación es fundamental, Bien, bien, porque lo bien. que no tiene uno, tiene el otro. Y también hemos logrado, que eso me satisface mucho, que las universidades, la parte de ¿cómo es? La parte comunitaria de las municipalidades de Extensión. extensión hacia la comunidad, funcionen muy bien hoy. Y hemos logrado que el productor o el emprendedor chiquito vaya a la facultad. A mí me asombraba hace muchos años, por ejemplo, cuando traíamos gente del barrio Los Pájaros, del barrio, ¿cómo es? Gobernador Cresto, del Fátima, Capricornio, que hacían panificados en los lugares en los comedores o en los salones que tenían ahí. Y había gente que nunca en su vida había entrado a la facultad y Mirá nosotros vos, los llevábamos a hacer mermeladas, mirá qué panificados a la realidad. planta de elaboración de De y la estaban facultad, asombrados. Y y sí. teníamos un profesor, bueno, no está jubilado ahora, pero era genial, que les hacía, cuando ellos veían que venían, entraban asombrados porque no la conocían, porque decía, yo conozco la facultad y de venir en el colectivo 5, en el 4 que pasa por acá, Por la puerta, toda lo su más cerca. vida, toda su vida. Y él le hacía todo un, Ah. le hacía todo un paseo hasta por la biblioteca para que Mirá conozcan vos. la facultad. Y estaban fascinados, por Bueno, me supuesto. imagino. Mirá lo que contás como Sí, ejemplo. sí, sí, sí. Te pregunto esto porque la verdad que está buenísimo lo que nos estás contando, esto de la articulación. Cuando un oyente está escuchando y está generando un emprendimiento o algo, ¿qué le recomendamos? ¿Qué? Te vaya a buscar, que vaya a buscar a la gente de la dirección para interiorizarse. Te hablo de Sí. capacitaciones, te hablo de talleres, pero también te hablo de la generación de algún recurso. Sí, Le recomendamos eso. nosotros estamos primer piso de centro cívico, todos Bien. los días hábiles de las 7 a las 13. La gente que va se atiende, todos Bien. atendemos a todo el mundo en el momento que va. Así que hay un gran equipo. hay chicos que se dedican al tema de ferias, hay chicos que se dedican al tema alimentos, a talleres, microcréditos. Nosotros pudimos traer en esta gestión el microcrédito al municipio desde la CONAMI, de la Nación, y se están dando créditos rotatorios a tasa cero por un convenio con Caja Mixta. Y bueno, que les sirven para comprar insumos. Pues este crédito fue solicitado, cuando lo hablamos con el intendente y con el secretario, post pandemia, porque justamente lo que queríamos hacer con los feriantes es que ellos vuelvan a tener capacidad productiva, pues se habían comido todo, algunos habían vendido hasta algunas cosas. Y sí, porque y entonces ahí esto, no se tomó en cuenta, pero ahí impactó fuertísimo. En esos lugares. Y entonces el crédito fue exclusivamente para poder comprar materia prima para que vuelvan a regenerar todo eso que habían perdido. Y hoy, bueno, lo tenemos en las ferias todo el tiempo, así que vimos que eso fue una buena tarea cumplida y se siguen prestando, se siguen prestando, eso también está ahí. Y el otro día teníamos una nota acá, esto de el etiquetado y el manejo de la alimentación, que juega un papel importante porque hay muchos sectores de la comunidad que trabajan con la alimentación o con la producción de alimentos y le daban este rol de un margen con un etiquetado. Eso está buenísimo, ¿no? Sí. Nosotros, por articulación y convenio con el ICAP, el Instituto de Control de Alimentos y Bromatología de la provincia, y con la Facultad de Alimentos, juntos hacemos los talleres de manipulación de alimentos. Tal cual. Que es lo primero que un feriante tiene que tener para pertenecer a la feria. Perfecto. Si no lo tiene, no puede pertenecer. Está bien. Y está bien, porque le dan un parámetro ahí, ¿no? Y porque es gratuito. Seguro, o sea, son cosas gratuitas que son indispensables y lo tienen que hacer para poder vender. Así que eso lo hacemos en forma articulada y todos los meses hay talleres del ICAP de la provincia, en el centro de convenciones de la provincia, acá donde era la barraca, por calle Buenos Aires, ahí se da el taller para los que quieren entrar a la feria y para los que tienen que renovar también. Los carnets se vencen cada 3 años, así que también se hacen las renovaciones. Y con la facultad se ha hecho mucho, una vez que quedan registrados, la facultad hace talleres de lo que es diseño, de etiquetados, presentación, marketing. Lo estamos haciendo nosotros también ahora, como municipio, con las ferias. Hay un ciclo de talleres que empezó hace 2 miércoles y tienen que ver con economía social, con asociativismo, con marketing, con herramientas administrativas que a veces el emprendedor no las sabe usar, el tema de Postnet, el tema de generar la factura electrónica. Vamos a tener una charla. A mí me dijeron que hasta para manejar números, tipo contables. Sí, exacto. Está bueno eso. Generalmente el emprendedor sabe trabajar y elaborar, pero no sabe la parte contable. O no sabe ponerle todo el gasto al producto. Seguro. Entonces, eso lo hacemos en articulación con CAFES. La persona que dicta es trabajador de CAFES. Te pregunto en este sentido, cuando haces los balances, lo que son las ferias, ¿no? Esta bajada. La conocida bajada de los sauces, ahí lo pueden encontrar, a mí me encanta. Como el queda. Domingo vamos a estar. El domingo, cuando haces un balance, ¿es positivo? Sí, siempre es positivo. Bien. A mí me encanta, te digo. Siempre es positivo, porque siempre venden, siempre venden, algunos más, otros menos. Seguro. Pero también es positivo porque ellos hacen tipo afiches, hacen volantecitos, hacen y etiquetas. Y entonces muchos venden también con delivery. Y durante la semana siempre se los contacto. Que no es solamente la feria, yo siempre digo que la feria es la vidriera mayor, pero en realidad mucho del trabajo que ellos hacen después lo hacen directamente con el consumidor. Así que favorable es siempre. Y esto está programado, bueno, el domingo están, ¿cómo hacen un diagrama de cuándo van a estar, cuándo convocan? Hay una planificación hasta el mes de diciembre. Eso también se puede ver porque está colgadito ahí en donde nosotros trabajamos. Y lo tienen ellos en los grupos de WhatsApp. Nosotros pasamos toda la planificación, así que ya saben las fechas que tienen ferias. Una semana antes de la fecha se abre la convocatoria por el WhatsApp también, por contactos, y ahí se van anotando. Hay dos modalidades que hemos logrado este año, por suerte. Una con gazebos propios, que todos los meses estamos comprando, y otra que la gente se lleva su propio gazebo. Hay muchos que han sacado créditos para comprarse su propio gazebo. Mirá qué bueno. Entonces tenemos las dos modalidades, o sea, tenemos un número importante de gente y se comparte mucho también el gazebo entre ellos. Qué lindo, ¿no? Y bueno, ahí está el tema de la solidaridad. De un colectivo. Exacto. Empujando para el mismo lado. Exacto. Te tengo que pedir una porque Martina y Eva me están pidiendo, quieren trabajar en... No, ¿no es cierto? Martina es mi hija, Eva es su amiga, que es la hija de Martín Denny, que trabaja con... Sí. Así que le mando saludos a Martín y a todo el equipo ahí. Me gustó mucho, siempre hablaste en plural. Me gustó, sí. Me gusta eso. Nosotros, el equipo, sí. Empujamos, avanzamos, convocamos, siempre en plural, ¿eh? Sí. Y así es, porque así es la forma de... Más cuando hay momentos críticos... Después otro día te voy a invitar para hablar más de política, ¿eh? Bueno, para, no hay así problema. Generamos, rompemos. Me encantó charlar con vos, Yalma, me gustó que nos haya venido a visitar. La verdad, esperemos tener nuevamente contactos para seguir avanzando con estos temas. Cuando ustedes quieran. Y la verdad que sí, que muy amena la charla. Y bueno, también está bueno uno poder... En todos los medios visualizar el trabajo que se hace sí, con un equipo municipal que la verdad que para mí es un lujo. La verdad que sí, los conocemos a los compañeros. Si me pongo a nombrar me voy a olvidar alguno, así que mejor no lo digo. En nombre de Alba saludo a todo el equipo ahí de la dirección, ¿eh? La verdad que estuvo muy lindo. Gracias, Alba, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Ahí está, Pablito, tenemos que nos pasamos.